Calcu, el horror de Machicura, escrito por Ignacio Campos. Capítulo 1. El graznido del Keltehue parece el eco de un antepasado jurásico. Las garras vestigiales en sus alas ya no sirven para atacar, pero su pico es afilado y certero al momento de defender su nido. La sombra que avanza por el humedal prefiere esquivar al ave, quizás porque el chillido aún guarda un rastro del poder de los dinosaurios que cazaban cuando las araucarias aún eran jóvenes. Los ancianos de Machicura todavía advierten a los jóvenes contra el cahuacahua o culebrón. Un fósil viviente del tamaño de un vacuno que repta por los últimos parajes vírgenes de Gualmapu. Vadeando el humedal, la silueta se adentra en el bosque frondoso. El suelo se mantiene oscuro de humedad, que se filtra por el plumaje de los árboles nudosos y las gruesas raíces que se enredan perforando la tierra, formando un clan subterráneo, invisible para los hombres de palabras rápidas y vidas breves. El olor a tierra húmeda flota pesado, casi corpóreo, pero refrescante, vigorizante. El ruido blanco del paisaje se vuelve una sinfonía disponible solo para el viajero de oído dispuesto. Chillidos, zumbidos y pasitos de multitud de insectos y animalillos que son la voz del paisaje. En el bosque hay un claro, y en el claro hay una casucha, que sirve de refugio temporal para un hombre eterno. Cada año que pasa queda menos hombre, y la magia que fluye por sus venas va cambiando su apariencia lentamente para hacer juego con el pecado que se aferra a su corazón como una maldición, quitándole cualquier esperanza de redención o descanso eterno. El brujo está sentado en el suelo, piernas cruzadas y manos sobre las rodillas. La sombra, a su vez, vigila desde lejos el refugio del brujo, pacientemente. Un rayo de luna ilumina el lado izquierdo del brujo pálidamente. El resto se funde con la oscuridad. Sus ojos se ocultan tras antiparras ahumadas y su boca va tapada por una bufanda o pañoleta. Lleva sombrero de ala ancha y va vestido de ropa que parece tejida de barro y negrura. Sobre todo eso, un tupido poncho de lo que parece lana oscura y apelmazada. Es común sentir olor a leña quemada en esta zona, pero esto es distinto. La luz del fuego invade la ventana y tiñe su rostro de cobre y oro. El incendio no es cerca, pero su magnitud lo hace visible a la lejanía. La alarma no permea su actuar. Casi ceremonial, aunque decidido, el brujo se incorpora sin apoyar sus manos en el suelo con equilibrio de marioneta. Arroja el frente de su manto sobre el hombro derecho, descubriendo una siniestra deforme pero hábil. Sus dedos están cubiertos de callos o escamas del tamaño de una moneda, y pequeñas protuberancias, casi garras, brotan de su antebrazo. Sale de la casucha y encuentra su cahuello. No está amarrado. Aunque es libre, se mantiene en las cercanías y no demora al sentir al brujo en apuros. No lleva montura ni riendas, pero el jinete es hábil. De un salto, se acomoda sobre el animal, que al ritmo de un susurro ininteligible, comienza a galopar. Entre los dos, dibujan una silueta oscura y borrosa, acelerando entre guayes y pehuen, entre coligües y nalcas, como un animal de leyenda, cuatro patas y dos cabezas corriendo con el viento. La silueta los ve pasar y por un momento mira al jinete a los ojos. El brujo se distrae mirando a la nada, sin hacer sentido de esta sombra que atrajo su mirada. Y como abrazada por la mirada del hombre, la figura se funde en la oscuridad del bosque, soltando un grito delirante. El brujo escucha el chillido, pero no le parece ni remotamente humano. sabe que tendrá que investigarlo, pero hay cosas más importantes que atender ahora. Al acercarse al risco, puede oír los gritos y los disparos. La comunidad de Machikura está siendo masacrada por la policía. Se ven 15 rucas y un par de casas distribuidas alrededor del camino de ripio, separadas por simples alambradas. Alcanza a distinguir varias que están encendidas, alumbrando la noche, volviéndola un ocaso satánico. Se escuchan niños llorando, balazos y gritos de pelea. Una trutruca resuena como clarín de la Ñuque Mapu, la Madre Tierra, alertando al resto de la comunidad del ataque. Son efectivos de las fuerzas especiales. Algún alto mando de carabineros sabe lo que guarda la Machi. Y basta con soltar la correa para que los perros muerdan y quemen a quien se les cruce. Hay quienes piensan que un animal no tiene culpa. No puede ser responsable de lo que ordene su amo. Pero un servidor fiel comparte el karma de su dueño. Y cuando un perro prueba sangre humana, agarra el gustito y solo queda sacrificarlo. El carabinero ve un manto de oscuridad que lo ataca desde el cielo. Piensa en un cóndor, pero es una estupidez. Nunca vuelan tan bajo. Un escalofrío recorre su espalda y recuerda a su abuela calentándose junto al fuego, contando historias del tuetué. Pero la oscuridad que se cierne sobre el subteniente Waikinir lleva un corvo que refleja el fulgor de la luna creciente como su versión en miniatura. Elegante y eficiente cae el destello de la hoja afilada y el tren superior del subteniente se desliza en diagonal hasta el suelo. Las piernas sujetan un torso incompleto que rebalsa tripas un par de segundos más. El brujo pudo sentirlo. Su nombre era José Waikinir. Tenía 27 años, nieto de mapuches. Su familia venía de un lofe no imperial. Ese era su tugún. Pero él nació en Temuco, donde se mudaron buscando trabajo. Se crió viendo televisión, Wink, aprendiendo a salivar por hamburguesas del McDonald's y por tener una mujer rubia. El periodista de las noticias dijo que los camiones habían sido quemados por comuneros mapuches. «Alguien tiene que hacer algo», pensó José. «Dicen que pagan bien en carabineros», le dijo un amigo. «Uno puede entrar a fuerzas especiales, incluso estudiar una carrera. Es un excelente trabajo para partir», pensó José, que ya se partió en dos entre el tumulto. Pero no hay tiempo que perder. El trance dura un pestañeo. No es primera vez que el brujo ve la vida de su víctima pasar frente a sus ojos. Conoce muy bien el proceso. Cada uno deja un alarido en el fondo de su mente. Cada uno suma a la pesadilla que lo atormenta cada noche. Pero se ha vuelto un ruido blanco. Son más de los que puede contar. El brujo ahora está en el aire esquivando las balas desesperadas del único policía que testiguó el espectáculo grotesco y logró mantener el temple. Él lo observa fijamente mientras se posa ligeramente en el suelo. El percutor del arma no encuentra respuesta. No le quedan balas. El brujo se quita los anteojos y el carabinero queda mesmerizado, paralizado de miedo ante una mirada que no lo es. Queda atónito ante el vacío de cuencas que no muestran carne ni globo ocular. La negrura que hay donde debiera haber ojos refleja el abismo en el fondo de su propia alma. En parte, para protegerse de las llamas y para camuflarse, el brujo sigue su camino envuelto en el poncho. Mientras, el carabinero recoge un vidrio roto del suelo, con la mirada inundada en negrura. Lenta, pero firmemente, dibuja una sonrisa de izquierda a derecha bajo su mentón, en su propio cuello, y con burbujeante sangre brotando de la garganta, camina con la mirada perdida hacia las llamas y una silenciosa muerte. Un retazo de conciencia recuerda el olor del lechón que asaron para el bautizo de su hijo, pero esta vez no hay chillido. Los Peñi luchan con palos y piedras contra la oleada destructora que se desperdiga entre casas que albergan al resto de las familias. Hay ancianos, mujeres, niños y weichafe muertos o heridos en el camino. El paisaje es estremecedor, pero el brujo tiene prioridades. La ruca que busca el brujo se ve como cualquier otra de las que arden, pero sabe muy bien que el libro está ahí. Lo dejó aquí hace décadas, cuando lo recuperó de la recta provincia. Se la entregó a la abuela de esta machi, que ya es anciana a su vez. La papay, la machi, le está dando dura pelea al comisario invasor, que la tiene agarrada del cuello y entre manoteos logra arrojarle su pistola al suelo. Patalea hasta darle entre las piernas. Mordiéndose la lengua y con las venas hinchadas del cuello, el hombre logra distanciarse del dolor lo suficiente para darle un lumazo letal en la sien a la mujer. El comisario, entre la bruma roja del dolor y la ira, pudo disfrutar en la mente su propia sonrisa de orgullo antes de que su cara le hiciera efectiva, antes de quedar mirando hacia atrás como un chuncho. El brujo lo suelta y el invasor cae al suelo con el cuello roto junto a la curandera. Comienza a buscar el libro. Sabe que está escondido, pero sabe que la machi no exageraría para no levantar sospechas. Debe estar entre los muebles desordenados por el allanamiento. Pero no está, el libro no aparece en ningún lugar. Hay un ruido, un leve gimoteo que lo hace girar. Corvo en mano, estira el brazo y atrapa a una pequeña niña por el cuello. La frazada que la esconde cae al suelo. Es una pichiché, de unos 9 años, pelo negro y piel oscura, ojos brillantes y frente amplia. Aún lleva el tarilonco y el cupam de algún ritual interrumpido, y se ha abrigado apresuradamente para escapar. Bajando la guardia, el brujo deja a la niña en el suelo, tratando de sujetar su cabeza en un gesto incómodo, pero lo más humano que le es posible para enmendar su apresurada reacción. La niña no está asustada. Sabe quién es él. Lo ha visto a lo lejos y ha oído las historias. Entiende lo que está pasando. Abre su parca desteñida y le enseña el libro. No hay duda. El encuadernado en piel humana es fácil de distinguir. El brujo le indica a la pichiche que lo mantenga escondido. Y la toma bajo el brazo izquierdo, empuñando el corvo en la diestra. De una patada rompe la pared dañada y salta a encontrar su cagüello que lo está esperando. En 2 movimientos, sube a la niña al animal y lo atiza de un palmetazo. La bestia entiende y la pequeña se le arrima. Aunque no es experta, no es primera vez que monta a pelo. El cagüello le ayuda a mantener el equilibrio mientras se pierden en la floresta. El brujo escucha un clic y sabe que es el seguro de un arma que está apuntándole. También sabe que es la única que tenía seguro, entre varias que lo ajustan en su objetivo. Se voltea y enfrenta a las fuerzas especiales. El subteniente Millapan tiembla notoriamente. Vio a Guayquiñir en el suelo. Había escuchado leyendas de seres fantásticos, huecufe. Incluso creía en fantasmas y otros bichos. Pero esto es demasiado real. No es un cuento de hadas, es una pesadilla. Las armas descargan sus proyectiles sobre el monstruo, porque eso no puede ser un hombre. El brujo se sacude, resistiendo el embate del plomo, en una espasmódica danza coreografiada por cada bala que perfora su cuerpo. Como estrellas anaranjadas y amarillas, brilla el fuego a través de cada uno de los forados en el cuerpo y el manto del monstruo. El monstruo sonríe. Son 12 contra 1. Será interesante. Fin del capítulo 1.